la Escuela Normal María Auxiliadora Carlos está promocionando un programa de formación de maestros para la primera infancia aquí en el municipio de Soacha, y justamente para hablar de este tema tenemos aquí a Sor Marta Inés Alfonso Gómez. Ella es la rectora, Carlos, de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora, que todos conocemos aquí en Soacha, no solamente los del centro, sino todos los que crecimos en el municipio de Soacha, porque si no es, por lo menos sí es uno de los colegios más tradicionales y antiguos del municipio de Soacha. Sor Marta Inés, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias, estoy muy bien. Bendecida por el Señor. Bueno, Sor, antes de hablar ya del tema que nos compete, que es formación de maestros para la primera infancia, ¿cuántos años lleva la Normal Superior en Soacha? Estamos desde hace 110 años, es la primera institución educativa privada en el municipio. De allí se han generado muchas otras instituciones, gracias a nuestras exalumnas generadoras de empresa, que también le están aportando al desarrollo del municipio desde este valioso campo como lo es la educación. Carlos, 110 añitos, ¿no? Perfectamente nuestros tatarabuelos hubieran podido estudiar ahí. Ariel. Mira, Ariel, se lo digo por experiencia. Muchas de las personas que hoy trabajan conmigo en la Universidad Minuto de Dios salen de esta normal. Son egresadas. Egresadas estas mujeres y eso es mucha historia, mucha historia. Uy, sí, demasiada historia, 110 años. Sor, ¿sigue siendo completamente femenino la Normal Superior María Auxiliadora? Sí, es femenino desde pre-kinder, niñas de 3 años, hasta grado 11. Ya el programa de formación de maestros para la primera infancia tiene la posibilidad de recibir hombres. Es para niñas, niños, jóvenes que hayan terminado el grado 11, que sientan la vocación de maestros y quieran dedicar su vida a este servicio para la promoción del municipio, del departamento y también de la nación. Bueno, Sor Marta, hablemos justamente de este programa. A eso vinimos hoy, a hablar del programa de formación de maestros para la primera infancia. Básicamente, ¿de qué se trata? ¿Qué es ese programa? Bueno, este programa está aprobado directamente por el Ministerio de Educación Nacional. Desde 1994, las escuelas normales del país han sufrido una reestructuración. Para poder ejercer la docencia, el ministerio ha ordenado que todas las escuelas se reestructuren y ofrezcan 2 años más de formación una vez terminada el bachillerato. Este programa consiste en formar jóvenes para que ejerzan la docencia en preescolar y básica primaria, lo que hoy llamamos primera infancia, atender a los niños de los 0 a los 12 años. Bueno, Sor, a ver, si entiendo, uno termina grado 11, va a la Escuela Normal María Auxiliadora y perfectamente puede hacer 2 años más y sale graduado en formación de maestros para la primera infancia, ¿sí? Muy bien, sí. Tiene una duración de 5 semestres para los jóvenes que no han terminado en una escuela normal. Perfecto, un semestre más. El país tiene 137 escuelas normales. Si vienen de otra escuela normal, son 4 semestres, 2 años. Si viene de otra institución diferente, son 5 semestres. O sea, hermana, que estamos hablando de un tecnólogo. Equivaldría a un tecnólogo en educación. Y posibilidad de que después sea licenciado. Muy bien, sí. Tenemos convenios con universidades, instituciones de educación superior, como la Fundación Monserrate, Santo Tomás, la UPTC, la Gran Colombia, la Pedagógica Nacional. Allí pueden ir a hacer 2 años más, dependiendo las exigencias de la universidad o los currículos de la universidad. En 1 año y medio o 2 años máximo terminan ya su licenciatura y pueden ejercer la docencia en instituciones públicas y privadas, porque el título les acredita para ejercer la docencia en cualquier sector, ya sea público o privado, en la primera infancia, como dije antes, de los 0 a los 12 años, es decir, que abarca todo el preescolar y la primaria. O sea que este maestro que ustedes gradúan, en la normal María Auxiliadora puede trabajar tranquilamente en un colegio oficial? Sí, cuando el Ministerio de Educación abre concurso, pueden participar y con alegría nuestra, la mayoría de nuestras y nuestros egresados pues pasan a ser parte del sector público, porque pues salen muy bien preparados. Sí, claro. Venga, rectora, ¿cuánto vale? O sea, ¿es costoso? ¿Cómo es el manejo? ¿Cuándo, hasta cuándo se puede matricular? ¿Está abierta las matrículas en este momento? Muy bien, sí. Es una escuela privada, una escuela normal superior privada. Entonces, por eso que su costo corresponde a 2 salarios mínimos. Quienes tienen la posibilidad de pagar en matrícula ordinaria todo el valor de la del semestre, tienen un descuento del 25%. En este momento están abiertas las inscripciones, las matrículas se tendrán hasta el día 3 de julio, porque iniciaríamos ya el semestre académico el 7 de julio. Los horarios es una preparación intensiva de 6:45 a 3 de la tarde. O sea, ¿todos los días? Todos los días. De lunes a viernes. De lunes a viernes, y hay seminarios, según el semestre, que se realizan los sábados. Carlos, puro horario de los colegios como el Bolívar, como el mismo María Auxiliadora, 6:45 a 3 de la tarde. Hermana, ¿eso significa que cada semestre ustedes están abriendo inscripciones? Muy bien. Aquí estamos hablando para el segundo semestre del año. Segundo semestre 2015, semestre 2. En este momento, ¿inscripciones abiertas hasta cuándo? Las inscripciones las tenemos abiertas todo este resto de mayo y junio. Mayo, junio, inscripciones. ¿Qué requisitos para unirse a inscribir? El primer requisito, haber terminado grado 11. Segundo, tener esa inclinación o una vocación al servicio, porque la educación es, optar por la educación es cuestión de vocación. Entonces, quienes quieran aportarle a la sociedad, educando a las nuevas generaciones, pueden tener acceso a este programa. Entonces, fundamentalmente, tener disponibilidad de tiempo y también los medios económicos para sufragar los gastos que demanda este programa. Sí, pero venga, Carlos, finalmente, Sor, estábamos hablando que el semestre son 2 salarios mínimos. Son como 1.200.000 salito. Sí. Pero es muy cómodo. Usted, pero vaya, hay un 25% de descuento si paga tiempo. Por eso, exactamente. Quítele el 25%, creo que le cae menos de 1.000.000. A mí me parece muy cómodo. Vaya usted a una universidad, estudie un semestre a ver cuánto le vale. ¿Matrículas hasta el 3 de julio o el 3 de julio son las matrículas? Hasta el 3 de julio. Inscribirse es lo primero ahorita. Lo pueden hacer personas no necesariamente que hayan egresado de la Escuela Superior María Auxiliadora, no necesariamente de una normal, puede ser de un colegio público oficial, no importa, que tengan su grado 11, ¿verdad? Eso, muy bien, sí. Estamos abiertos a recibir a todo el que quiera. La edad tampoco. Nunca es tarde para estudiar. Mujeres, no importa. Hombre, mujer, sí, ya adultos. Joven, adulto. Que tienen sus familias conformadas. O sea, aquí mi compañero lo puede hacer. Claro. Yo ya estoy. Ya está, sí. Pues, Sor Marta Inés Alfonso Gómez, rectora de la Normal María Auxiliadora, muchas gracias por estar con nosotros. Y obviamente, qué chévere que estemos formando gente para la primera infancia, 1 a 12 años, que son la edad prioritaria del ser humano. Sí, hasta los 12 años. Formación para la primera infancia. Qué bueno. No, y además, mire, Carlos, que me llama la atención. Usted hace 2 años o 2 años y medio, dependiendo si viene de una escuela normal o no. Y después usted tiene la posibilidad de escoger como 5, 6, 7 instituciones educativas hace 1 año y medio más, 2 años, y sale licenciado, sí, ya en preescolar, ¿verdad? En preescolar, primaria, licenciado, o en alguna de las licenciaturas. Licenciado en educación. Infantil, lo que escoja. Ok, licenciado en educación. Muy importante y muy bueno además esta posibilidad que nos ofrece hoy la Escuela Normal Superior María Auxiliadora. Hermana, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Entonces, las puertas de la escuela normal están abiertas para todos los habitantes de este querido municipio de Soacha.